Buen día, bien, bien. Bueno, Rafael, pudiste declarar vía Zoom, toda una experiencia, porque ya habías declarado vos en el anterior juicio, bueno, de forma presencial. ¿Cómo fue esto de hablarle a una pantalla? Y ahora la declaración fue por internet. Claro. Sí. Yo declaré o sea que prepararon todo ahí en Derechos Humanos. Ah, está. Estuviste ahí vos en la Subsecretaría de Derechos Humanos. Sí, así que ahí fui y bueno, ahí también veía quién estaba, más o menos así se veía. Todo bien. Rafael, sí, fue otra declaración casi igual. Yo lo principal que dije que ratificaba todo lo que había dicho antes, ¿viste? Claro. Y bueno, y después repetí un poco mi declaración primera. Rafael, para aquel o aquella que no te conoce y está escuchando por primera vez tu voz, ¿quién sos vos? ¿Cómo te definirías? ¿Por qué sufriste y fuiste víctima de la dictadura? A ver, contanos un poquito esa parte tuya. Bueno, yo siempre lo cuento así igual porque fue así. Bueno, sí. Yo siempre, sin partido, ni ser peronista, ni radical, nada, nunca fui político. Uh-huh. Pero siempre tuve mucha fuerza y voluntad de luchar por nuestros derechos, por los derechos de los trabajadores. Uh-huh. Y se puede decir que yo me hice en la lucha, en las cosechas, cuando había cosecha de trigo, ¿viste? Se iba a trabajar en la bolsa y siempre había desconformidad, estaban desconformes los compañeros de trabajo y empezábamos a hablar y dice, bueno, vamos a parar, por ejemplo. Así pasó en Guatraché, en otros pueblitos por allá, que había cooperativas de trabajo, de la bolsa, y empezamos ahí a discutir y bueno, vamos a la oficina y vamos. Cuando íbamos yendo para la oficina, ahí ya decían, ¿y quién va a hablar? ¿Quién va a decir esto? Y bueno, y nadie quería hablar. Y yo ya tenía una pequeña experiencia sobre el tema, así que decía, bueno, yo hablo, no hay ningún problema. Así que iba y hablaba, y entrábamos todos, pero el que tenía la voz cantante siempre era yo. Así que tenía esa experiencia en distintos lugares, hasta en el Molino Werner. En el Molino Werner estaba la cosecha y llovió el día jueves, viernes, que no se podía trabajar. Y el sábado amaneció lindo. Entonces nos propusieron que trabajáramos todo el sábado y si había que trabajar el domingo también. Y bueno, ahí se armó todo un despelote porque éramos unas cuantas, tres cuadrillas para trabajar en la bolsa. Y bueno, después decidimos, bueno, vamos dos o tres de cada cuadrilla y hablamos. Cuando llegamos ahí a la oficina, nadie quería hablar tampoco. Así que bueno, yo ahí hablé y discutimos qué era lo que queríamos, porque ya habíamos visto, a ver qué. Nosotros queríamos el 100%. Por ejemplo, nos pagaban un peso a la bolsa, queríamos dos pesos ese día. Claro. Hasta que termináramos la cola de camiones que había, ¿no? Y bueno, discusiones va, discusiones viene, el molino aceptó. Aceptó y también era que pagaran apenas terminábamos la cola, apenas terminábamos. Que nos pagara, queríamos la plata y no más. Así que aceptaron todo el molino. Y bueno, con esa experiencia y eso, después a los años, ¿no? Fui a trabajar a la bolsa y en Rancul. Sí. Yo ya había trabajado otros años, pero ese año había venido del monte y fui a trabajar al galpón. Y trabajamos la primera semana, fuimos a cobrar. Y resulta que nos querían pagar 25 centavos la bolsa. Y no, y todos patearon, no puede ser, ¿cómo vamos a trabajar por 25 centavos la bolsa? Y bueno, Algunos decían 50 centavos, otros decían 60, pero a la final quedamos que a pedir 60 centavos la bolsa. Bueno, y en esa discusión y en eso ya no cobramos ese día, que era el sábado, no cobramos y dijimos, y el lunes no trabajamos si no hay un arreglo que nosotros queremos cobrar 60 centavos la bolsa. Y bueno, después ya me decidieron a mí también los muchachos a que los representara, que fuera yo a hablar con el patrón, con el gerente de la empresa. Y así que fui, las oficinas estaban en Quetrequén, pero era una empresa muy grande de acopiadores. Sí, sí. Así que fui ahí y cuando entré me llevé una sorpresa, porque el gerente que estaba ahí en la empresa, que en el escritorio ese, apenas entré me dijo, oh, otra vez guardia, dice, porque él me conocía cuando era gerente del Molino Werner, ah, en Realicó, cuando hicimos toda esa lucha. Y así que ahí se acordó, dice, otra vez guardia. Y digo, sí, los muchachos me eligieron para que viniera a charlar el tema, le digo, porque por la bolsa, que es poco esto, aquello, bueno. Y a la final quedamos en 50 centavos, pero estuvimos dos días parados, día lunes y martes. El miércoles empezamos a trabajar, ya por 50 centavos la bolsa, que más o menos ya era... Sí, era el doble de lo que venía. Era posible, sí, va. Sí, sí. Y bueno, y con eso yo ahí ya sé, en todo Rancul, y me parece que hicieron una... Salió también en la arena que habíamos parado. Y apareció tu nombre reclamando ahí. Más sueldo, reclamando el precio de la bolsa. Y se ve que se enteraron acá en Santa Rosa, el Partido Comunista Revolucionario, y fueron tres pibes para allá. Tres jóvenes, muy jóvenes, ¿va? Eran universitarios. Y fueron con la propuesta de, ya eso era en el 74, de luchar contra el 73, la cosecha del 73-74. Entonces, de luchar contra el golpe que se avecinaba, porque que querían dar un golpe a Isabel Perón, y así, porque Perón ya andaba jodido, bueno. Y después todo el revuelo que había nacional, ¿no? De distintas fuerzas de izquierda y política. Sí. Así que esa era una consigna. Y la otra era que los sindicatos fueran dirigidos por la clase obrera y no por los gobiernos de turno. Como en Rancul, por ejemplo, el sindicato de obreros rurales ahí del Galpón lo había armado el intendente del pueblo, que era Luis Aymar de María. Y él ahí con su gente, por lo menos armó ese sindicato, pero a su manera y con gente que no sabía nada de los trabajos, sino que eran albañiles, la gente que trabaja en la municipalidad. Sí, sí, así sí. Que ya ahí cuando entramos en la lucha salarial, ahí saltó todo eso del sindicato, porque si no le damos bola al sindicato, nosotros trabajábamos y listo, pero claro. Porque esa también era mi intención. Yo fui afiliado al sindicato de obreros rurales cuando tenía 12 años, me tuve que afiliar porque quería trabajar en los galpones, en el ferrocarril, quería trabajar ahí cargando vagones. En esa época había planchas grandísimas de leña y se cargaba vagones, iba para Buenos Aires, para otros lados, porque todo era a leña. Así que me obligaron a afiliarme si quería trabajar ahí. Y bueno, yo me afilié, y así que después era así bastante sindicalista de ir a las reuniones. Y ahí me hice un poco, porque ahí muchas veces preguntaban y decían que quería hablar, y yo hablaba. No tenía problema en ese tema. Y a pesar que era tan chico, que era un pibe, grande, a veces estaba de acuerdo, me aplaudían, y qué, yo ahí que era como... salía contento del sindicato. Claro. Rafael, ¿y cuándo te detuvieron a vos por primera vez? Y la primera detención que yo tuve fue en noviembre del 75. O sea, previo al golpe. En noviembre del 75 me hicieron un allanamiento. Fue como, sí, un allanamiento con fuerza, porque habían hecho un operativo antiguerrilla, según los militares, acá en La Pampa. Y bueno, y fueron para allá, y llegaron a Rancul, y a mí me dijeron, che, andan los militares, dice, andan con carros de asalto. Y bueno, yo tenía algunos amigos que eran policía y eso, y fui, les pregunté, che, ¿qué pasa? ¿Que andan los militares? Me dijeron. Dice, no, pero ya se fueron a Nueva Galia. Dice, sí, es un operativo antiguerrilla. Bueno, pero yo desde ahí ya teníamos experiencia, porque leíamos la prensa del partido, todo lo que pasaba nacionalmente. Ya había desaparecido en el 75, ya estaba así. Sí, sí, sí. Así que enseguida fui a ver a los compañeros que éramos del partido, ¿verdad? Porque éramos cuatro afiliados al PCR, al Partido Comunista Revolucionario, y digo, che, andan los militares, andan en un operativo antiguerrilla, así que tenemos que limpiar la casa por si nos hacen allanamiento. Así que bueno, yo fui, limpié la mía, que no quedara nada, nada que nos comprometiera, y los otros también en su casa. Pero ¿qué pasó? Que John Rancul militaba abiertamente como del Partido Comunista Revolucionario, y a todo el mundo le decía, claro, a los dirigentes peronistas, radicales, a todos, para luchar contra el golpe de Estado. Y entonces yo no podía esconder nada. Los demás eran como uno se decía ahí, clandestinos. Nadie sabía que eran afiliados al PCR, que nos reuníamos, todo lo hacíamos muy oculto. Así que Rafael, ahí te detuvieron. Células del partido. Y ahí te detuvieron y te... Y bueno, en el 75 vinieron, hicieron un allanamiento como a las 7:30 de la mañana o 6:30, algo así. Y fue un allanamiento duro, va, porque yo estaba levantado, pero mis hijos, mi mamá, todos todavía estaban en la cama. Hicieron levantar todo, dieron vuelta colchones, todo era un allanamiento, pero bastante así fuerte, va. Así que los chiquitos, algunos llorando y otros ahí andamos, bueno, y dice, bueno, te tenemos que llevar, y ya me agarraron, me esposaron las manos atrás, me tiraron boca abajo en un carro de asalto, con fusiles, o no sé qué arma larga, va, sí, ametralladora, sí, sí. Que miércoles, y le dicen, bueno, este tiene que ir así, y si se hace loco, quiere hacer algún movimiento o escaparse, un tiro en la cabeza. El que dirigía todo eso era un hombre andaba un tipo de traje, ¿viste? Así que no sé qué es, seguiría un militar, pero andaba así de traje civil. Y bueno, y me llevaron de Rancul a Santa Rosa. En el viaje fuimos entrando, y entraban, ese operativo entraba a todos los pueblos, y daba una vuelta, se ve que por el pueblo, y seguía. Llegamos a Realicó, ya llegamos a hora de comer, como qué sé yo, sería las 12, la 1, y bueno, ellos fueron, lo estaban esperando ahí el comisario y toda la gente de Realicó, y comieron un asado ahí bueno, a mí me bajaron y me sentaron al sol, y bueno, y ahí no me dijeron nada, pero yo estaba sentado ahí, y no me dieron de comer, ni me dieron agua, nada, ahí estaba... Bueno, después seguimos viaje, después pararon en la ruta 35, ahí había una arboleda y hacía calor ese día, pararon. y tomaron mate, charlaron, estaban ahí, se contaban cuentos. Y a mí también me volvieron a bajar y me sentaron al sol de vuelta. Pero a mí el sol no me hacía nada, porque ya estoy acostumbrado. Y pero yo siempre pensé, estos acá me van a reventar. Porque ya tenía las noticias que así actuaban con la gente política, los que estaban en contra de ellos, contra el golpe de Estado. Y ya hasta éramos subversivos. La palabra subversivo era corriente en los militares. Así que bueno, yo ya iba preparado, digo, esto me van a reventar en cualquier momento. Bueno, pero no. Después me tiraron otra vez arriba del carro de asalto y fuimos a Santa Rosa. Me dejaron ahí en un lugar que es infantería ahora ahí, sobre la calle Belgrano. Y ahí me sacaron las esposas, me sentaron abajo una galería y me dejaron ahí, no los vi más los milicos, no andaba nadie. Así que yo me quedé sentado ahí esperando a ver qué pasaba. Sí. Y por ahí aparece una persona, pero con otro uniforme, un uniforme medio azul. Viste que puede ser que era de la náutica o algo de eso. Entonces, y cuando lo miro y él me ve también, me conoce. Porque era Valle de Rancul, un muchacho que yo lo conocía de chico, nos conocíamos. Y dice, ¿qué haces acá? Y no sé, le digo, me trajeron. Y, ¿pero por qué? Y no sé, dicen que un operativo antiguerrilla, pero vos sabés que yo no soy guerrillero. Se cantaba de risa. Dice, bueno, dice, ¿necesitas algo? ¿Qué querés? Dice, ¿qué puedo hacer? No, le digo, tráeme agua, porque no he comido ni he tomado agua, nada, pero tengo una sed. Así que fue, me trajo una botella con agua, y ahí me la tomé, y él se fue. Se fue para adentro, no volvió más. Al rato de eso, llegan dos militares y me llevan, pero sin esposarme ni nada. ¿Sí? Me llevan a la primera. A la sección a primera, sí. Y en la primera me llevan, me meten a un calabozo y me dejaron ahí. Así que al otro día temprano me sacan y me llevan a la oficina de la primera, allá arriba, viste que tiene un piso, sí. Ahí el primer piso. Me lleva allá arriba y cuando entro había toda una rueda de militares, que más o menos yo hice la colimba, pero vi que eran todos tipo oficiales, va. Todos, algunos con estrella, otros. Así que bueno, yo saludé, buenos días, y en eso aparece un militar, y era Baraldini. Se presentó él, va. Soy Baraldini, capitán Baraldini, jefe de la policía, y estoy a cargo de la... Eso me lo decía a mí, dice. Sí, sí, estoy sí. A cargo, dice, de la Susana 14... los operativos antiguerrilla, qué sé yo, bueno. Y me dice, pero acá nosotros lo que queremos saber es por qué está contra el golpe de Estado. Y yo le dije, ahí yo ya tenía todo una cosa, el partido tenía una cosa que sacaba siempre en el diario nuestro, va. Sí. Y lo que nosotros no queremos es otro 55. Porque la clase obrera la pasó muy mal. Bueno, más o menos le dije todo lo que pasaba, que pasó en el 55. La bomba en la plaza. Bueno, todo eso, ¿no? Yo estuve ahí hablando sin parar como 15 minutos, qué sé yo, 10, 15 minutos. Y bueno, por ahí cuando me interrumpe dice, pero ¿y usted por qué está en el Partido Comunista Revolucionario? No, no, yo no estoy en ningún partido. Así que yo siempre ante los militares negué, claro, que era del Partido Comunista Revolucionario. Y dije, no, yo soy un luchador obrero nada más y pido porque estuvimos en la lucha. Bueno, ellos estaban enterados de todo de eso. La lucha de Rancul, el paro. Pero decían que yo era un subversivo para ellos. Así que, bueno, después se largó una perorata Baraldini diciendo, empezó así. Y sí, dice, yo también he sido peronista, fui peronista, dice, pero ya ahí había muerto Perón. Dice, con la muerte de Perón se terminó el peronismo y ahora lo que queda son los subversivos, dice. Son los subversivos, como ustedes, que están en el Partido Comunista Revolucionario y que quieren la lucha armada y qué sé yo, todo. Habló un buen rato. Y yo todo por ahí, después le dije, no, no, yo no soy del Partido Comunista Revolucionario, no me he afiliado ni nada, yo estoy en la corriente clasista de obreros rurales que hemos armado en Rancul para recuperar el sindicato, bueno, más o menos. Sí. Bueno, me escuchó y dice, bueno, se puede ir nomás, dice. Así que me largaron ahí nomás. Mirá. Fue una cosa que en total ni una hora. Y bueno, yo me fui. Y ahí no sabía para dónde miércoles, dónde, con qué me voy a Rancul. Así que me fui a la estación. En esa época había trenes y fui a ver si había algún tren que iba para allá. Dice, no, no, no. Dice, ahora lo que va a salir de acá un rato, dice, es un tren carguero. Así que si se quiere ir con él, va en el tren carguero. Ah, bueno, bueno. ¿Y cuánto sale? ¿Dónde tengo que sacar el pasaje? ¿Qué sé yo? No, no, dice, usted va ahí atrás, dice, donde va el guarda, dice, y ahí nomás y viajan con él. Bueno, así que fui, hablé con el hombre. Dice, sí, sí, sí, subí, dice, vamos, dice, ya preparó mate, y tomamos mate, íbamos charlando. Pero el tren carguero, viste, que va despacio. Sí, sí. Rafael. Así que se hizo la hora de comida, comimos ahí, subí, fue el hombre. Rafael, yo no te quiero interrumpir porque el relato que estás haciendo es con todos los detalles. Pero bueno, estamos en la radio, tenemos sí, un sí. programa para hacer. ¿Te detuvieron de vuelta vos en el 77? Sí. ¿Me escuchás, Rafael? Ahí yo fui a Rancul y ya la gente estaba, bah, los compañeros y todo estaban con mucho miedo, qué sé yo. Mm. Pero los convencí que había que seguir luchando y esto, aquello. Y llegó el golpe de Estado. Claro. En el golpe de Estado estábamos todos cortando clavos, ¿viste? Porque sí. El golpe de Estado se dio y venía pesado. Y bueno, había desapariciones, muertes, de todo. Bueno, yo me fui 2 o 3 días al monte y los otros también, porque éramos hacheros principalmente. Sí. Así que no pasó nada, nadie nos molestó, nadie nos dijo una palabra. Y en el 77 me van a buscar ya directamente. Ah. Porque, claro, nosotros habíamos hecho un boletín de los obreros rurales donde hablaba, bah, decíamos lo que sentíamos y lo que queríamos, y contra la dictadura, porque ya estaba instalada en el 76, ya se instaló la dictadura y nosotros seguimos. Mm. Así que en el 77 van, pero va un auto particular, un Chevy, y dos militares, o sea, dos civiles. Y me dice, bueno, lo venimos a buscar a guardia, porque esto, aquello. Y yo, eran las 10 más o menos de la mañana, estaba ahí con mis hijos. Mm. Y, así que me cargaron en el auto, y pero sin esposarme, me sentaron atrás y me llevó a Santa Rosa. ¿Otra vez a Santa Bueno, Rosa. Ese día llegamos allá y a la mañana, al otro día a la mañana, ya me llevaron arriba, a las oficinas, y me metieron en un baño ahí, en el baño me vendaron los ojos, me ataron las manos con una soga para atrás y me llevaron a la oficina y ya me empezaron a hacer preguntas. ¿Dónde tenía las armas? ¿Cuántos éramos? ¿Qué organización? Todo así. Y bueno, yo ahí algo contestaba, otras cosas no. Y me empezaron a fajar, me cagaban a trompada, patada, tirones de pelo. Y bueno, ahí estuve así 10 días en la primera, en ese baño. Y me sacaban únicamente para cagarme a palo. Y bueno, yo ya después llegué a un momento que dije, no les contesto más ni una palabra, y me quedé ahí, mudo, listo. Me hacían lo que me hacían, yo no decía nada. Por ahí gritaría, no sé, viste, pero no contesté más ninguna pregunta, nada. ¿Pudiste reconocer a alguien, Rafael? De tus... Así que bueno, ahí estaba, estuve, no me daban de comer, me daban porquerías y grasitas de lo que comían ellos, medio vasito de agua, así que continuamente estaba con sed. Y también me metieron, no sé qué mierda era, pero yo digo que era picana, alguna cosa, me ponían, decían hay que ahorcarlo, y me ponían algo en la garganta y me cortaban la respiración, no podía respirar, así que caí ahí. Pero nunca perdí el conocimiento, yo más o menos hacía un poco más de que era mucho más fuerte el efecto, ¿viste? Pero sí. Nunca perdí el conocimiento, siempre... Pero yo me iba debilitando y estaba mal, así que dije, bueno, acá tengo que, con lo mismo que ellos me iban preguntando, armé una declaración. Pero nunca reconocí que era militante del Partido Comunista Revolucionario, nunca reconocí que conocía a nadie, y cuando preguntaban de la gente de Ranculo, digo, no, ahí son todos obreros, todos luchadores, igual que yo. Ninguno está en el partido, ni tiene ninguna idea política, ni es peronista, ni radical, nada. No luchamos por eso, nosotros estamos por el tema del salario y esas cosas, y los derechos que tenemos. Y así que bueno, ese día parece que respiraron ellos también, viste, que yo les dije, pero llevé 10 días de tortura, sí. Y así que después, al otro día, ya me llevaron a la 4, a la unidad 4. Ahí estuviste... Pero estuve 10 días en la primera. Sí. Y... Te preguntaba, Rafael, ¿pudiste identificar, reconocer a alguien de los torturadores? No. Al único que reconocí a Baraldini, porque yo lo vi personalmente. Claro. Y después de eso que estuvimos ahí, que él habló y yo hablé, fue Baraldini a Rancul. Y me mandó a buscar con un policía. Y yo justo había llegado del monte, que había ido a cargar leña, y le digo, bueno, esperá que me voy a lavar un poco y voy. Dice, no, pero yo te tengo que llevar, dice, porque el jefe... Bueno, así que no me lavé nada. Bueno, vamos. Y salimos. Fuimos a la comisaría. Baraldini estaba en un... arriba del auto, ahí contra la vereda, en la comisaría, de civil. Y bueno, y me dijo, usted guardia, no se deja de joder, sigue jodiendo con el PCR... No, le digo, no, está muy equivocado, yo con el PCR no tengo nada que ver, y siempre le negué, va. Y lo único que tenemos es el boletín, le digo, un boletín que habíamos hecho una hojita doblada, de ahí escribíamos, bueno. Principalmente la hacía yo a la hojita, junto con los otros, pero... Y bueno, y después la mandaba, venía a Santa Rosa, y en Santa Rosa hacían todo... a máquina y eso, bueno. Así que, bueno, me dijo las últimas palabras que me dijo Baraldini ahí desde el auto, dice, bueno, déjese de joder con el PCR y con todas estas macanas que está haciendo, dice, porque si no yo lo voy a llevar a Santa Rosa, dice, allá la primera donde los vimos, y lo voy a reventar. Y bueno, el tipo cumplió. me llevó y, sí, y me sí. reventó. Rafael, ¿estuviste detenido hasta cuándo ahí en la 4, después de los 10 días esto de tortura? Y ahí después fuimos el primero de marzo, fui ahí a la 4 y estuvimos ahí hasta abril. Mm. A mediados de abril, por ahí, nos llevaron en avión a La Plata. Mm. Ese también fue un operativo, nos llevaron, no los esposaban uno de a dos, desposados de a dos, y corriendo al camión. Subíamos, bueno, en el camión ahí nos pechaban, nos hacían caer. Y cuando, después para al avión, llegamos allá también, otro operativo allá, había ametralladoras, todo preparado como si fueran a rescatarlos a nosotros, a alguien. Sí. Ametralladora, ahí estaba todo cerca del avión. Y nos hacían pasar, yendo, nos llevaban corriendo, ¿no? Sí, sí, sí. Del camión al avión y ahí nos subían, los esposaban contra el piso. Como íbamos de a dos, así que la esposa iba ahí. Nos esposaban de a dos contra el piso. En el piso había como una, ahí argolla, qué sé yo qué mierda, y le metían candado, todo eso. Rafael, ¿y vos? Y la cabeza metida entre las piernas, que no podíamos mirar para ningún lado. Claro. ¿Estuviste detenido qué, hasta el 83? ¿O hasta el 82? ¿Cómo? ¿Estuviste detenido hasta el 83 ahí en La Plata? Y en La Plata sí estuve, no hasta el 83, hasta el 88. En el 88, en julio del 88, me dieron la libertad vigilada. ¿78? En el 78. Sí, sí, 78, sí, sí. En el 78. Ah, está bien. En julio. Bien. Y así que hasta julio del 79 estuve con libertad vigilada en Rancul. Ah. Tenía que ir a firmar todos los lunes. Y bueno, pero yo después conseguí permiso ahí con el comisario para ir a echar, porque era mi trabajo. Uh-huh. Y después que tampoco la gente que me daba trabajo ahí en Rancul, así para trabajar changa y eso, cuando salí ya no me fueron a buscar más, ¿viste? Pasó un tiempo hasta que... pasó hasta el 80 y pico que aflojó la dictadura. Pero ahí cuando recién salí, no me querían dar trabajo. Y Martino de Rancul, que siempre me daba trabajo y que... Me dijo directamente, mira, dice, no es por vos, Rafael, dice, pero yo tengo miedo, dice, tengo miedo de llevarte al campo, no, me siento, dice, como perseguido también por los milicos, porque él había estado junto conmigo en la lucha antigolpista. Sí, sí. Era radical, pero yo lo fui a ver a todos, y él estuvo de acuerdo conmigo en la lucha antigolpista. Y... hasta me hacía, a veces yo quería sacar algún comunicado de prensa en la arena y él me lo escribía todo, yo le iba diciendo y me lo escribía y yo lo llevaba. Y bueno, así también trabajó Pérez, el Gordo Pérez, que era del Partido Socialista, y así la gente colaboró. Y el peronismo también, había gente que quería el golpe de Estado en el peronismo, y después había otros que no les importaba, y bueno, que le den el golpe, qué me importa, y así, o sea que la gente estaba dividida. Claro. Rafael, pero había peronistas que se decían, no, yo soy peronista de Perón, y no quiero golpe de Estado, porque ya ellos se acordaban del 55, todo eso. Sí, sí, tenían memoria. Rafael, ¿y tu familia, cuando vos estuviste detenido, qué pasó con ellos? Y bueno, mis hijos quedaron abandonados ahí porque yo estaba separado de mi mujer. Yo estaba con mis 5 hijos ahí y mi mamá, que era viejita ya. Así que yo la tenía a cargo a ella y a los hijos y trabajaba ahí en el galpón. Y mis hijos quedaron abandonados ahí. Entonces, una hermana mía que... pero casada y con 4 hijos, los llevaba, los atendía, y empezó a hacer el trámite porque vino a Santa Rosa y no me encontró por ningún lado, estaba desaparecido. En todos lados le decía, no, acá no lo tenemos, acá no está, y acá no está, y en la primera, en todos lados, ella fue por todos lados. Hasta fue a hablar con el cura, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que ella un día fue, agarró los 5 chicos, se fue a la casa de gobierno y se plantó ahí. Dice, hasta que no se hagan cargo de los chicos, yo no me voy, porque no tengo cómo tenerlo, no los puedo mantener, no tengo nada. Y así que ahí los internaron en la escuela hogar. Ajá. Ahí quedaron internados. Y después, como al mes por ahí, en un hogar sustituto. Ajá. Y los llevaron a los chicos a los 5 a Guatraché. Ahí un hogar sustituto. Que ahí me hicieron firmar todo para que... Porque después quedó lo que me dijeron ahí, dice, porque esto la tenencia está compartida, dice. Compartida por usted y por los militares, por el gobierno, va. Bueno, yo firmé para que lo llevaran, los internaran ahí, en ese hogar sustituto. Y ahí estuvieron. Así que, bueno, y ahí iban a la escuela, todo eso. Bien. Bien, Rafael, queríamos tener parte de tu historia aquí en Radio Kermés, de lo que has vivido, sobre todo en lo relacionado con la actuación de los militares aquí en la provincia de La Pampa. Te agradecemos mucho este testimonio. Igualmente yo le agradezco mucho y estoy contento por todo esto que estuvo pasando desde hace rato, porque lo que nosotros queríamos era justicia en La Pampa. Y creo que es una de las provincias donde más han sido ubicados todos los torturadores, aunque no hubo desaparecidos, pero los torturadores fueron ubicados y hay justicia, lo están justiciando. Baraldini le pidieron 25 años, creo que están 25 años de cárcel, sí. Aunque ellos están en la casa, porque es una lucha, ¿va? Sí, sí, sí. Pero bueno, hemos conseguido justicia. Bien, Rafael, muchísimas gracias y que tengas buen día. Bueno, gracias a ustedes.